Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. ¡Enfopetas musicales! Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola mis estimados amigos, ¿cómo me les baila? Mi nombre es Mateo López y hoy es lunes de especiales aquí en Popetas Musicales en Radio Casa de la Cultura. Estamos contentos de iniciar una nueva semana junto a ustedes, aunque el día ya se nos acaba, pero igual, hoy día tenemos un programa súper interesante que me sorprendió no haber hecho antes, porque se trata nada más y nada menos que del Rey del Pop. Hoy tenemos el volumen 1 del especial del Rey del Pop y esperamos que lo disfruten un montón. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Catán y como Mateo ya lo mencionó, hoy en Popetas Musicales tenemos a Michael Jackson, así que espero que disfruten mucho de este programa. Así es, mis estimados amigos, tenemos un montón de temas para empezar esta noche de lunes. Y es que tenemos las mejores canciones de Michael Jackson para ustedes, el Rey del Pop, directamente hacia sus oídos. Y hoy empezamos el tema con una canción muy bonita que se titula Heal the World. Espero que la disfruten. Thank you. qué increíble forma de empezar esta noche. Esa es una de las canciones que a mí más me gustan, es más relajado, tiene un significado muy hermoso. Pero ahora vamos con uno de los clásicos. Bueno, Michael Jackson es un clásico del pop, pero esta canción creo que la conocemos todos. Te dejo con Billie Jean. Y acabaste de escuchar Billie Jean, una de las canciones más famosas de Michael Jackson. Y ahora sí, pues como te digo, estamos con las mejores canciones, con los mejores temas del rey del pop, de este genial artista. Y aunque su discografía es súper extendida, ahora tenemos para ti solo las canciones que más han sonado y por las que se destacó este genial artista. Ahora, por favor, nos vamos con la siguiente canción, que es... Beat It. Y acabaste de escuchar Beat It. Y si quieres ver el grandioso video de esta canción, pues puedes entrar a nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Espero que alguno de ustedes intente esas coreografías increíbles que tenía Michael Jackson. Así es, mis estimados amigos, ya saben, toda la información sobre los artistas que vamos sonando aquí en nuestro programa de Popetas Musicales, Lunes de Especiales, está por ahí también en nuestra página en Facebook, como bien decía Angie. Así que ahora nos vamos con la siguiente canción, una canción que en su tiempo buscó concienciar a las personas sobre el tema este de la Tierra y todo lo que está sucediendo y que hasta el día de hoy pues nos está afectando. Esto se llama Earth Song. Y ahora, mis queridos popenáticos, les voy a dejar con una canción que es, por así decirlo, la más relevante de Michael Jackson, con la que creo que se dio a conocer en sus primeros años. Bueno, no en sus primeros años, porque sabemos que con los Jackson 5 también surgió bastante. Pero como solista, esta canción lo llevó a otro nivel. Les dejo con Thriller. Thank you. Bueno, y ahí sí, ni para qué Walking Dead, ¿no? Con Thriller creo que más que suficiente y hasta bailan bonito. Sí. ¿Has visto The Walking Dead? A mí no me gusta, es re aburrida esa serie. No sé por qué a la gente le gusta tanto. Lo respeto, igual que el... O sea, si no te gusta, respeta, por eso. Yo respeto, pero a mí no me gusta. Ya, ese es el tema con The Walking Dead. Lo siento, no sé a qué viene el tema de los zombies. Bueno, yo creo que algún día podríamos disfrazarnos para hacer el programa como zombies. Sería divertido. Pero nadie nos vería porque es radio, pues... Pero podemos transmitir en vivo. Esa es una buena opción. Para Navidad está de pensarlo. Un especial navideño transmitido en vivo desde la página de Popetas. Ya lo saben. Así acaban... que esperen a Navidad, mis queridos amigos. Acaban de formar parte de la planeación. Bueno, entonces sigamos sin perder más tiempo ahora con esta canción que es re buena, que se titula Smooth Criminal. Thank you. Y acabaste de escuchar Smooth Criminal, canción que nos encanta a todo el grupo de Popetas Musicales y por eso decidimos ponerlo en nuestros sostenimientos. Sí, cuando dice aburrido y ahí suena ¡pam! ¡Taca, taca, taca, tan! Es que es buenísima, pues es súper icónica. Y bueno, mis estimados amigos, antes de irnos a la pausa quería comentarles que todo este mes va a ser el mes del amor por los animales. No, mentira. Pero, no sé, la cosa es que siempre hay que querer a tus mascotas. Estoy un poco divagador hoy día, pero bueno, ya es un buen mensaje para la audiencia. Nos vamos a una pausa comercial, mis estimados amigos. Regresamos lo más pronto posible, en 2 minutos. No se muevan, que volvemos. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Y estamos de vuelta, mis queridos amigos. Y si recién nos sintonizas, recuerda que esto es Popetas Musicales y nos sintonizas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También puedes escucharnos online por www.radiocc.com o también por tu celular si te descargas la aplicación en la Play Store como Radio CC HD. Muy bien, tienes un 10 por haberte aprendido todo eso. Perfecto, mis estimados amigos, ya saben. Todo lo que acaba de decir Angie, memorícenselo igual que ella, se lo memorizó. Así que seguimos ahora con otro tema genial de El Rey del Pop, y esto se titula Bad. Y acabaste de escuchar Bad, otra de las grandes canciones de Michael Jackson con un video y unas coreografías increíbles. ¿Esta canción es cuando ya era blanco o cuando todavía seguía siendo negro? ya era blanco. Ya estaba blanco. Pero tenía aún sus churros hermosos. Ya pasó por cloro. Qué bestia. ¿Cuáles que... churros hermosos? Pues, ¿qué pasa aquí? Cuidadito, ¿no? No, mentira, cuidado, vayan a salir por ahí a decir que... ¿Cómo le controlas? No, mentira, ya. Basta. Sigamos entonces, mis estimados amigos, ahora con el tema Dirty Diana. Disfrútenlo. Thank you. Y acabas de escuchar Dirty Diana, y de una te dejo con el siguiente tema que igual tiene un mensaje muy interesante, que se titula Black or White. Y que sale con... ¿Quién aparece en el video? ¿Algún blanco o algún negro? ¿No? ¿No? Es de mi pequeño angelito. Comentario forzado. ¡Disfrútenlo! Bueno, y ahorita que dijiste el tema... Bueno, perdón, acaban de escuchar Black or White con él que sale en Mi Pequeño Angelito, ¿no? Angie 2017. No sé si viste cómo era, cómo fue de un niño así todo lindo, después se volvió como tipo, no sé, un esperpento y ahora otra vez se reformó y está bien. ¿Viste lo que hacen las drogas? Bueno, en fin, mis estimados amigos, nos vamos con los dos últimos temitas de la noche y ahora con una de las canciones más famosas, por así decir, y una de las que más gustan a los fanáticos de Michael Jackson, y esto se titula Men in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? I saw us disregard a broken bottle top and one man's soul. queridos popenáticos, les voy a dejar con el último tema de la noche. Se está acabando nuestro lunes, así que te voy a dejar con la mejor energía. Esto se titula They Don't Care About Us. Bueno, y acabaste de escuchar They Don't Care About Us. Si quieres, puedes echar una revisadita en YouTube de las dos versiones de los videos. La una que fue en la prisión de la cárcel y que fue bastante polémica en su tiempo. Y que por eso mismo luego fue filmada en Brasil, en las favelas de Brasil. Entonces, nada, si puedes, revisa esa historia que es muy interesante. Y si es que puedes encontrar el video en donde estaba en la cárcel, porque hasta donde sé lo censuraron en YouTube, por eso tuvo que hacer el siguiente video que fue grabado en Brasil. Pero bueno, ojalá tengan la oportunidad, si es que no es en YouTube o sea en redes, tener ese video, o si tuvieron la posibilidad en su tiempo de juventud de haber descargado ese video, pues qué mejor. Bueno, mis queridos amigos, mi nombre es Angie Catán y espero que hayan disfrutado del Rey del Pop. Conmigo será hasta mañana con los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. ¡Chao, chao! Bueno, mis estimados amigos, Mateo López se despide. Ha sido genial, en realidad, una maravilla como siempre pasar con ustedes este lunes de especiales. Espero que hayan disfrutado mucho de la voz genial de Michael Jackson y de los mensajes que traen consigo sus canciones. Nada, conmigo será hasta el día de mañana con los clásicos del pop, como dijo Angie, y los duros del talento ecuatoriano. Un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas, Popeta! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.